Lección número 13. Baruch creó un legado en un mundo decadente. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que la fidelidad a Dios y a sus principios no depende del ambiente social, del ambiente moral o religioso. Depende de la conciencia que usted tiene, que tú tienes de Dios y de la misión divina. El personaje de esta semana es Baruch, secretario o escriba del profeta Jeremías. Mira, en 1975 se encontró una colección de 250 sellos de barro a unas 44 millas al sureste de Jerusalén. Esos sellos servían en la antigüedad como la firma oficial de una persona. Eran colocados sobre los documentos para identificar al remitente. Resulta asombroso que entre los sellos que se encontraron estuviese el nombre de Baruch y llevase impresa la siguiente inscripción: Berequiahu, hijo de Nerías el escriba. Por lo que la Biblia dice, este hijo de Nerías era Baruch, y este sello encontrado era el sello de Baruch, que es justamente el personaje que estudiaremos esta semana, y que en aquel tiempo era escriba del profeta Jeremías. Interesante, el nombre completo de Baruch en el sello era Berequiahu, hijo de Nerías. Berequiahu, el sufijo Yahu en el antiguo hebreo es una forma de Yahvé o Jehová, que quiere decir Dios. Y el nombre Baruch significa el bendito. Así que Berequiahu significa el bendito de Jehová. Ahora, todo esto es interesante, porque este bendito de Jehová vivió en tiempos difíciles, cuando Judá no solo estaba oprimido por el poder de Babilonia, sino principalmente por el poder del pecado. El pueblo en aquellos días no aceptaba vivir sometido a Babilonia, pero parece que daba la impresión de aceptar pasivamente la opresión que el pecado le imponía. Mira, por ejemplo, lo que Jeremías decía en aquellos días, y esto está registrado aquí en Jeremías 7, 3 y 4. Dice así: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿A qué se refiere el profeta Jeremías cuando dice templo del Señor, templo del Señor? Al formalismo. Ah, querido, nosotros no somos el pueblo de Dios simplemente porque la profecía describe las características del pueblo de Dios. No. No somos el pueblo de Dios solo porque vamos a la iglesia una vez por semana. Esa manera de pensar puede ser engañosa, ¿sabes? Porque en los días de Jeremías, el pueblo también pensaba así: templo de Dios, templo de Dios. Repetían. Y por eso pensaban que eran el pueblo de Dios, ya que Dios había prometido estar en su santo templo. Pero el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar, les dijo Dios a través de Jeremías. Lo peor que le puede suceder a la iglesia hoy es lo que le sucedió a Israel en el pasado, que por encontrar su nombre en la profecía daban por obvio que estaban bien con Dios, y sin embargo vivían en el pecado y finalmente rechazaron a Jesús cuando el Mesías vino. Una tragedia. En la segunda parte de la lección veremos algo sobre la inspiración y la unidad de las escrituras. Mira, en el capítulo 36 de Jeremías, en el capítulo 36, vemos la manera como la inspiración trabaja. Dios revela su mensaje al profeta a través de sueños, a través de visiones, a veces personalmente. Ahora, Dios cuida para que el profeta transmita ese mensaje fielmente, sin cometer errores. Ese trabajo de Dios cuidando al profeta es realizado por el Espíritu Santo y es llamado de inspiración. La inspiración no consiste en el hecho de que Dios toma la mano del escritor bíblico y lo obliga a escribir lo que Dios quiere. Tampoco es el hecho de que Dios le dicta palabra por palabra al profeta lo que debe escribir. En el caso de Jeremías, por ejemplo, observa lo que sucedió. Mira, el versículo 2 dice lo siguiente. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Ahora, ¿qué hace el profeta después de recibir el mensaje divino? El versículo 4 explica, dice, llamó pues Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió el dictado de Jeremías en un rollo, todas las palabras que el Señor le había hablado. ¿Te das cuenta cómo se transmiten las escrituras? Y por tras de todo eso estaba el cuidado de Dios atento para que el escritor bíblico, el profeta que había recibido el mensaje, no cometiese errores. Pero en esta misma parte de la lección, vamos también al capítulo 28 de Jeremías, donde vemos a un profeta falso que afirma haber sido inspirado por Dios, diciendo que vendrían años de paz y de libertad, mientras que todos los otros profetas, inclusive Jeremías, estaban profetizando destrucción. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que llevó a este profeta llamado Ananías a inventar esas mentiras? No sabemos. Pero Dios le reveló a Jeremías que ese profeta Ananías estaba mintiendo. Y el profeta murió ese mismo año. Solo querido que los Ananías continúan vivos. Aparecen de vez en cuando tratando de desviar la atención del pueblo de Dios, tratando de conquistar el corazón del pueblo. El interés que los mueve generalmente por tras de todo es el interés financiero. En la mayoría de las veces hablan mal de la organización para después pedir ofrendas para sus proyectos individualistas. La única manera de estar precavidos contra ese tipo de peligro es confirmar lo que dice la Biblia como principio a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entramos ahora a la tercera parte de la lección. Volvemos aquí al capítulo 36 de Jeremías. El pueblo de Dios está andando por caminos peligrosos. Está en camino a la perdición y Dios desea salvar a su pueblo. Por eso le entrega un mensaje especial que Jeremías le dicta a Baruc para que él escriba, coloque todo en un rollo. Después le pide que vaya a un lugar público y lo lea. El pueblo estaba reunido para un día de ayuno especial. Ahora, mira, ¿es posible ayunar y estar andando por caminos equivocados? Piensa entonces en la situación de aquel pueblo. Allá está el pueblo reunido para el ayuno, a pesar de estar viviendo en pecado. Más preocupado con la exterioridad de la religión que con la esencia de las cosas. A veces, el mucho énfasis en las cosas exteriores es la mejor manera de esconder la falta de vida interior. Allá está el pueblo reunido, cuando de repente aparece Baruc para leer el rollo. Cuando el pueblo escucha, queda conmovido. Sus ojos, sus oídos se abren a la advertencia divina. Un grupo de príncipes le pide a Baruc que le vuelva a leer el rollo a un grupo más cerrado. Baruc lo hace y los príncipes entienden que este es un mensaje divino y que ellos deben corregir su manera de vivir. ¿Qué hacen entonces? Le piden el rollo a Baruc para mostrárselo al rey, pero le dicen que él y Jeremías se escondan porque temen que el rey pueda hacerles daño. Entonces uno de los príncipes le lleva el rollo al rey. ¿Para qué? Fue inútil. El rey, después de oír las primeras páginas, tomó un cuchillo y rasgó el rollo y lo echó al fuego. Ahora, mira cómo son las cosas. El pueblo y los príncipes entendían, pero el rey estaba tan embrutecido por el pecado del orgullo que no escuchaba el mensaje. Y mandó quemar el rollo. Es como si un enfermo hoy, un enfermo que está con fiebre, echase al fuego el termómetro porque cree que el termómetro es el culpable porque él está con fiebre. O entonces, alguien que manda matar al médico porque el médico le dijo que él está con cáncer. Fue eso lo que hizo el rey. Mandó matar a Jeremías y a Baruch, como si ellos fuesen los culpables por la destrucción que Dios le estaba anunciando. La cuarta parte de la lección nos lleva al capítulo 45 de Jeremías. Baruch recibe aquí un mensaje personal para él, mientras está escribiendo lo que el profeta le había dicho. La cuarta parte de la lección nos lleva al capítulo 45 de Jeremías. Baruch recibe aquí un mensaje especial para él mientras está escribiendo lo que el profeta le había dicho. Evidentemente, ese día en que Baruch estaba escribiendo el mensaje era un día terrible para él. En aquellos momentos, Jeremías debería estar en la prisión. Y Baruch se sentía deprimido. Yo no sé si te diste cuenta, pero todos los seres humanos tenemos momentos difíciles en la vida. Ah, querido, hay circunstancias que nos sacuden terriblemente. Y no es que no confiemos en Dios, es que simplemente somos seres humanos y no podemos desvencijarnos de nuestra humanidad. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? De repente todo parece oscuro. Baruch era un siervo de Dios. Mira, estaba comprometido con el trabajo de Dios. En ese mismo instante estaba realizando la obra de Dios. Estaba escribiendo lo que Jeremías le había encargado. Pero al mismo tiempo, estaba luchando terriblemente contra el desánimo, contra la tristeza. ¿Qué hizo Dios entonces? Se le presentó con un mensaje. Y ese mensaje está aquí en Jeremías 45:2. Dice, así dice el Señor Dios de Israel acerca de ti, oh Baruch. Tú dijiste, ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Así le dirás, así dice el Señor. He aquí lo que he edificado, lo derribo, y lo que he plantado, lo arranco. Es decir, toda esta tierra. Extraño esto. Dios no viene a Baruch con palabras de consuelo. Viene con una misión. Le da un mensaje para que Baruch lleve ese mensaje al rey rebelde. No es que Dios no sepa cómo Baruch se siente. Claro que Dios sabe todo. Y sabe tanto el dolor que Baruch siente que describe hasta las palabras que el escriba usa para definir sus sentimientos. Pero a pesar de eso, Dios le da una misión. A pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque sabe que una de las mejores maneras de enfrentar el dolor es quitando los ojos de uno mismo y colocándolos en una misión. Recuerdo cuando era pastor de una iglesia hace muchos años. Una hermana vivía quejándose de que no la visitaba, que su vida estaba llena de problemas. Quería que la visitase todas las semanas. Vivía quejándose de los problemas de la vida. Todo era penumbra para ella. Nada era motivo de alegría o de gratitud. Hasta que un día le encargué que visitase a una hermana que realmente estaba en problemas. Ella me dijo, ¿cómo, pastor? Si soy yo la que necesita visita. Le dije, hermana, después yo la visito, pero ahora vaya y hágame este favor. Santo remedio. Nunca más pidió visita. A partir de ese momento, ella quería que le diese nombres, más nombres, para ella visitar. Esta experiencia no es mía. Me la contó un compañero pastor. Pero muestra el valor de pensar en otros en lugar de estar mirando a nuestros propios problemas en el momento de dolor. Llegamos al fin de la lección hablando de la ansiedad. La ansiedad es la preocupación por un problema que todavía no ha llegado. La destrucción, mira, la destrucción venía, pero todavía no había llegado. ¿Por qué Baruch tenía que sufrir por adelantado? Pero hay mucha gente así. ¿Hay crisis? Sí, hay crisis. Pero si no llegó a tu vida todavía, ¿por qué sufres? Baruch tenía dos sufrimientos. El primero tenía que ver con la ansiedad que le provocaba la destrucción futura. Pero el segundo era un dolor presente. Y de eso, querido, ninguno de nosotros está libre. Recuerda, el profeta Jeremías en aquellos momentos seguramente estaba preso. Él, Baruch, sin duda ninguna estaba perseguido. Ahora, ¿quién no sufriría en esas circunstancias? Hasta el Señor Jesús, en la hora del dolor, en la cruz del Calvario, llegó a pensar que su padre lo había abandonado. No era verdad. El padre estaba más cerca de él que nunca, pero el dolor es así. ¿Qué podemos hacer? Solo podemos confiar en las promesas divinas. Y mira la preciosa promesa que Dios le da a Baruch. Voy a traer calamidad sobre toda carne, declara el Señor, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas. La promesa dice, pero a ti te daré tu vida por botín en todas partes por donde fueres. En otras palabras, a ti nadie te va a tocar. Pueden caer 1,000 a tu lado, 10,000 a tu otro lado, pero a ti nada te tocará. No temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Ahora, querido, ¿podrías aplicar estas palabras para ti? ¿Cuál es la tragedia que se avecina en tu vida? Confía en Dios, confía en sus promesas. Compara estas palabras con la del propio Señor Jesucristo en Mateo 6, 25 al 32, cuando dice lo siguiente. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Y por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Oh, querido, no hay mejor promesa de conforto que esa. Yo no niego la realidad dura de la vida es dura, pero no hay motivo para desesperar. Aprende a confiar en Dios. Mañana será otro día. El dolor habrá pasado, el sol brillará de nuevo en tu vida. Que Dios te bendiga. Para más información sobre este u otros materiales por el pastor Alejandro Bullón, puedes llamarnos gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y para el resto del mundo al 1-269-471-9085 y con gusto le atenderemos. Si lo prefiere, puede enviarnos un correo electrónico a pedidos@ppvida.com. También puede visitar nuestra página de internet ppvida.com. Todos los derechos están reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto, así como la transmisión por la radio, la televisión o la internet. Pandevida Productions 2010.